Hola, soy Ana Sued. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. Hola, mi nombre es Delfina Giordanella y hoy te voy a explicar qué es el sistema de comunicación de los CubeSats. Este puede ser uno de los sistemas más importantes de un CubeSat, ya que es el encargado de la comunicación entre el satélite y la Tierra. Estos utilizan principalmente ondas de radiofrecuencia en bandas UHF, VHF, S y X para comunicarse con las estaciones terrestres y enviar telemetría, comandos y los datos recopilados de las misiones. Utilizan antenas compactas como dipolos o parches, aunque actualmente en misiones más complejas se están empezando a implementar comunicaciones ópticas como láser, que permiten mayor velocidad de datos. Y en estos casos se utilizan antenas de fase, lo que permite dirigir el haz electrónicamente sin la necesidad de mover el satélite, mejorando así la alta ganancia y el ancho de banda de las comunicaciones de alta velocidad. En las estaciones terrestres se utilizan antenas Yagi orientables para seguir el satélite y un software para decodificar las señales con la información que envía el CubeSat. El futuro espacial también es nuestro.